¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en este su programa Escalofrío. Estamos aquí con Humberto. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Uriel. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? Bien. ¿Qué tal estos calores? Ay, no manches, ha subido mucho la temperatura, pero cañón, también, cañón. Por eso les tenemos una buena noticia y una mala. Así es. ¿Cuál quiere primero? La mala noticia es que el Adrián, por el calor, se derritió. Se derritió completamente. Completamente se derritió. Nos dimos cuenta que era de cera. Sí. Y se derritió como por el calor. Y cera de calor. Y la buena es que tenemos a Rino. Que es el reemplazo de Adrián. Es igual. Tampoco tienen pelo. Los cuernos, menos sin. Esos. Medio cuerno de. Ah, exacto. No entramos en detalles. Exactamente. Pero digamos que pelo tampoco tiene, ¿no? Exactamente. Y además, opina lo mismo. Opina lo mismo. O sea, nunca opina nada interesante. Exactamente. Entonces, es el reemplazo de Adrián. Donde haya quedado derretido. Exactamente, sí. Alguna coladera donde haya quedado escurrido, que no la tape, sí. Ya viene la temporada de lluvias, sí. Entonces va a haber problemas. Yo creo que sí la va a topar, porque es lo único que se debe hacer, estorbar. Dar problemas. Un saludo para mi estimado Adrián, no pudo acompañarnos en esta ocasión, tuvo algunos pendientes laborales. Pero nosotros aquí estamos, esperamos que únicamente sea un programa el que no nos pueda acompañar. Así es. Pero pronto estará, y eso sí, Rino está en su sustitución. Exactamente, ahí está. Entonces figúrense que es él. Efectivamente. Igual y ni cuenta nada. Oye, así no, ni lo van a extrañar. Ahí estaba el Adrián, ¿no? Ahí estaba, sí. Oye, fíjate que el día de hoy vamos a platicar un poquito de uno de los barrios más conocidos de la Ciudad de México. Es verdad. Y además es un barrio muy bonito, fíjate, y muy diferente. Si te fijas, como que destaca, entre toda la Ciudad de México, destaca ese barrio. Así es, mi estimado Leo. Así es, vamos a platicar un poquito de las leyendas de Coyoacán. Coyoacán, así es. Recordemos, por ejemplo, que en esta gama de programas, algunos estamos repitiendo programas con los que iniciamos el programa de Escalofrío, pero todos estos programas estaban únicamente en audio. Así es. No van a ser iguales, obviamente, porque los estamos rehaciendo, pero sí nos basamos en el programa anterior, que pues lleva para 2 o 3 años que se publicó, ¿no? Así es, sí, pues sí. Llevamos 2 o 3 años con el programa. Entonces, atendiendo un poquito también a la gente que nos sigue en video, pues estamos rehaciendo los programas sin descuidar obviamente el audio, porque no van a ser iguales como tú dices, ¿no? Así es. Pues fíjate que vamos a empezar un poquito mencionando que el barrio de Coyoacán fue fundado en 1522 por el señor Hernán Cortés aquí en la Ciudad de México. El barrio viene de más atrás, de los prehispánicos. Ya tenían ahí una edificación. Pero como Coyoacán fue fundado en 1522 por tu cuate. ¿Es donde está lo del árbol de la noche triste? Sí. Por eso se fundió allí el barrio de Coyoacán. Y además todas sus construcciones son muy coloniales. De ahí del barrio de Coyoacán. Es un lugar muy bonito, destaca mucho dentro de la Ciudad de México porque es un barrio diferente. Sí, es verdad. Coyoacán es de los lugares como que típicos coloniales para visitar la Ciudad de México. Así es. Tienen muchas. Los días domingos hacen muchos eventos en el centro de Coyoacán, en la plaza del centro, por así decirlo, enfrente de la iglesia, lo que es el kiosco. Hay mucho teatro al aire libre, hay mucho mucho folclore, artesanías. Hay muchas artesanías. Hay un mercado de artesanías. De hecho, enfrente, ¿no? Hay un lado del mercado de artesanías, hay un parquecito donde se junta muchísima gente. Muchos extranjeros vienen específicamente a ese lugar a conocer uno de los barrios antiguos de la Ciudad de México, muy representativos de su historia antigua. Así es. Porque respetan mucho lo que es esa parte de historia. Sí. Respetan mucho Coyoacán, Y es como que una de las partes, yo pienso que un poquito más culturales, ¿no? Así es. Entre esas de los museos que recuerdo que se refieren a la cultura es precisamente el Museo de Frida Kahlo. Sí, exacto. Que es la casa de Frida Kahlo, donde ella vivió. Así es. Posteriormente se convirtió en su museo. Con el guante este que aparece en los billetes de 500. Octavio Paz. Octavio Paz. Así es. Y también está donde murió el Trotsky, ¿no? Ah, el Trotsky, sí. Sí, León Trotsky también está ahí en Coyoacán. Sí, es Coyoacán, exacto. Sí, fíjate que y es un barrio muy colonial, realmente sus calles son muy pequeñas. Sí. No están pavimentadas, de hecho, todavía son empedrados. Es empedrado, ¿no? Sí, realmente es empedrado. Ahí sí le recomendamos, es muy bonito, pero sí le recomendamos que vayan con mucha paciencia, porque a veces se hace mucho tráfico, las calles son angostas. Aunque hay mucho estacionamiento, les recomendamos no estacionarse tan cerca del centro y realmente caminar, porque caminar por ahí es muy bonito. Así es. Realmente el centro pues es una plaza enorme, pero tienen muchas formas de llegar y ir caminando, recorrer muchas calles que posiblemente tenga tiendas o museos que en carro no los pueden apreciar. Así es. Es el barrio de Coyoacán y además es muy famoso por el café. Por el café y las nieves. La nieve, ¿no? Exactamente, ven unas nieves bien raras, bien locas, pero sí, muy sabrosas. Inclusive tienen su feria de la nieve, ¿no? Hacen su feria de la nieve. No, allá hacen la feria de la nieve, la feria del tamal. El tamal también. ¿No? Sí. La feria del atole. Ah, sí, tal vez la feria del atole. Pues hacen muchísimas ferias ahí. Sí, y es realmente todos los domingos, principalmente los domingos, hay evento ahí. Y son totalmente gratuitos. Son gratuitos y culturales también. Exactamente. O sea, si no es teatro, es danza, son exposiciones, la Casa de Cultura, todo eso. Entonces, les recomendamos, si no son de la Ciudad de México, vayan a conocer. Les recomendamos que cuando vengan a la Ciudad de México, uno de los lugares que visiten sea Coyoacán, el centro de Coyoacán. Y si son de la Ciudad de México, les recomendamos que se vayan a vivir a provincia porque hacemos un montón. No, pero que también que conozcan, ¿no? Porque hay gente que vive aquí en la Ciudad de México. Y que nunca ha ido. Sí, ¿no? Sí, eso nos ha pasado. Pues recomendamos muy, por muy por fuera de esta situación de Escalofrío y de las leyendas que vamos a contar, sí les recomendamos que lo visiten como parte de la Ciudad de México, ¿no? Ahora, precisamente esa parte vamos, ¿no? Así es. Por lo mismo que es un barrio mucho, muy viejo y conserva muchas callejuelas, callejones y lugares desde hace más de 300 años, sí. Hay muchas leyendas que se desarrollan alrededor de esto, ¿no? Una de las que recuerdo partiendo del centro hacia afuera, hay una que dicen que es muy curiosa, incluso la de un monje que pasa caminando. Sí. Y que se atraviesa caminando una de las calles y desaparece metiéndose a una de las paredes de la iglesia. Así es. Pero lo sorprendente, lo curioso de este acontecimiento es que pasa de día. Es una de las pocas apariciones, por así decirlo, generales, que es de día. Y se atraviesa la calle y es cierto decir que se mete en la pared de la iglesia. Sí, o sea, desaparece en la iglesia. ¿Sí? Como si en la iglesia hubiera una puerta y la atraviesa, pero realmente el muro está cerrado. Sí, exactamente. Y y eso es curioso porque lo han visto muchas personas y lo han visto de día y de día. Sí, inclusive la gente que anda por ahí, ve a la mujer pasar, pues no es... Es que a lo mejor pasa a veces desapercibido porque como hay mucho folclore, hay mucha gente que hace teatro... Entonces, a lo mejor no es raro ver pasar una persona vestida de monje y va a una obra, va a hacer alguna actuación en algún lado, ¿no? Entonces, bueno, pero los curiosos que se han quedado a observar el monje se dan cuenta que desaparece en la pared, ¿no? Sí, como que no sería tan raro, sobre todo por el lugar. Por el entorno, exactamente. Como que no se te haría raro. Y realmente, pues no, el monje no hace nada malo, ¿no? O sea, simplemente aparece, atraviesa la calle y desaparece al otro lado. Y se acabó. Sí, exactamente. Fíjate que también hay una leyenda de ahí en la Casa de la Cultura, ahí en el centro. La Caray, sobre. Sí, porque dicen que se aparece una niña. Ah, es verdad. Que muchos de los vigilantes y de la gente de ahí, de Casa de Cultura, la ha visto, que es una niña muy bonita, muy bonita, sí, que le dicen la muñeca. Y que se aparece, que a veces está jugando, que a veces se pasa de un lugar a otro, pero que es muy común verla. Sí. Y que ya la apodaron la muñeca. No sabemos si es alguien que haya ido ahí. No, tengo entendido que era, creo que alguien que vivía ahí. Uh-huh. Es una de las antiguas casonas. Ajá, sí. Y esa familia, ahora sí que vivía ahí, y esa niña era hija de esa familia. Ah, fíjate. Y si mal no recuerdo, esta niña muere de una enfermedad. Ajá, sí. Pero muere ahí. Después de que muere la niña de esa enfermedad, los padres creo que regresan a España, algo así pasó. Abandonan el lugar. Uh-huh. Pero el espíritu de esa niña ronda ese lugar, es uno de esos lugares que convirtieron en museos. Uh-huh. Y ronda ese lugar, se aparece esa niña. Fíjate que, ahí en el barrio Coyoacán muchos lugares tienen leyenda. Fíjate que mucho, ¿no? En esa parte, ahí voy a hacer un comentario un poquito, a lo mejor no agradable para los de Coyoacán. Pero nosotros sí nos dimos a la tarea, porque nosotros vivimos en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, muy cerca de la ciudad, a 10 minutos de la Ciudad de México, en avión, claro, está muy bien. En 10 minutos estamos realmente muy cerca de la Ciudad de México, escasos 8 o 9 kilómetros de distancia. Entonces sí podemos ir a visitar Coyoacán, y sí fuimos a visitar Coyoacán. Y fuimos a visitar varios de los lugares que nos dijeron donde espantaban, los callejones raros, etcétera, ¿no? Uh-huh. Nunca vimos absolutamente nada. El ambiente realmente es muy colonial y ciertamente en la noche se puede tornar un poquito tétrico, sí. Pero sin embargo no pasa nada. No, exactamente. ¿No? A nosotros nos dio más la impresión de que todo ese folclore del susto y que aquí aparece esto y aquí el otro y todo eso es más para atraer a turistas y curiosos, sí, que realmente esté pasando algo. Sí, porque no tienen un fundamento las leyendas. Sí, exactamente. Por ejemplo, lo de la niña, ¿no? Ajá. De una enfermedad se murió, sus papás se fueron y se acabó. O sea, no se quedó la niña cuidando algo. No, y además, imagínate, todos los que se enferman y se mueren, que se queden a penales, no manches, estaremos inundados. Sí, efectivamente, pues no tiene un fundamento. O sea, no fue regular, exactamente, o sea, no. Ese tipo de observaciones las hacemos porque regularmente cuando los fantasmas se quedan arraigados a un lugar, principalmente es porque tuvieron una muerte muy impactante. Así es. O sea, muy rápido. Tienen una historia atrás muy impactante. Tienen, exactamente, pero es algo que los marca de por vida. Ah. Es decir, fueron maltratados, fueron traumatizados ahí. Claro. Fueron muertos, o asesinados de manera violenta. Sí. Cosas que dejan el lugar impregnado de esa energía negativa y que a veces hace que se preserve ahí la entidad, ¿no? Claro. Sí, sí. Y en ese caso de la niña, pues no. O por ejemplo, el monje, ¿no? Exactamente. Nada más pasa, ¿ya? Nada más pasa, exactamente. O sea, no tiene un fundamento como tal en el cual tú digas, ah, por eso está aquí, ¿no? Sí, realmente. Ya ni monjas hay. ¿Por qué no? Dijimos, bueno, pues ya al lado hay monjas, pero no. Pero no, ya ni monjas hay. Fíjate que efectivamente, como tú dices, no hay una situación que diga aquí, se me hacen más como cuentos. Exacto. ¿No? Más que leyendas acá de que huye el susto, son como cuentos. Lo que sí son los callejones. Los callejones hasta de día sí se ven así como tetrecones. Pero exactamente, vamos a lo mismo. Pienso que aprovechan esa ambientación que realmente tiene el lugar. Así es. Para hacer ese tipo de leyendas. De leyendas. Que sea más atraído el turista, más por el morbo que otra cosa. Claro. Porque incluso hay varios tours que dan ahí, donde los llevan a esos puntos que ya son muy marcados, ¿no? Sí. Uno de ellos que, por ejemplo, trae varias leyendas que para mi gusto son así como que les faltó el toque de De lo inventé bien. Sí, la dramatización de la situación. Sí. ¿Cómo es lo del Callejón del Aguacate? El Callejón del Aguacate es el más famoso de Coyoacán. Ajá. Y es lo que vamos a platicar ahorita. Porque también prácticamente cada callejón tiene una leyenda diferente. O una leyenda ahí por ahí escondida, ¿no? Pero realmente el Callejón del Aguacate se ha hecho muy famoso porque tiene muchas leyendas. Y mucha gente cuenta ese tipo de leyendas. De ahí, de ese mismo callejón. Por ejemplo, se llama el Callejón del Aguacate porque anteriormente había un aguacate. Ya no está. Ya no está. Nosotros fuimos a buscarlo y nunca lo encontramos. Pero ya no es, ya no existe ese. Sí, vamos hasta con la torta, sea bien. Pero pues, a ver, el que caiga. Ahorita un aguacate. Sí, tan caros que está. No, Dios, así a ver si caía, pero. Es un lujo. Pero, ¿qué opinas, Adrián? Estamos de acuerdo. Igual que tú. Ni se siente que el Adrián no esté. No, ahí está. O sea, no, bien, Adrián, sentido. Gracias, Tom. Sabíamos que podemos confiar en ti. Vientos. Y entonces, había un aguacate. Exacto. Y hay una leyenda que de un niño, ¿no? Ah, sí, exactamente. Hay una leyenda que marca que un general, si mal no recuerdo, en las épocas de la Revolución. Sí. Sí, de la Revolución, ¿verdad? Sí. Sí, un general que era muy gandalla, maltrató a uno de los niños que andaba por ahí. Ajá. Incluso al grado de que, hijo de su, qué barbaridad, que Dios lo haya mandado a la ver, ¿no? Sí. Terminó colgando al niño, lo mató, sí. Y terminó colgando al niño, en el árbol del aguacate. Sí, era un momento. Entonces ahí murió. Entonces supone que de repente aparece el niño. Sí. Ahí en este. En ese callejón. En el callejón, ¿no? Sí. Que volvemos a lo mismo. Esa sí es una muerte violenta. Así pero es. Sin embargo, pues, el general y todo no saben qué pedo, ¿no? Es que fíjate que es algo que tú comentaste una vez, que yo estoy de acuerdo. O sea, ahí el que debería de haberse quedado penando era el general, que era gandallón, que sí, no lo dejó. Creo que no lo dejan entrar al cielo, por lo gacho que era, ¿no? Entonces debería de estar penando en el mundo terrenal, ¿no? El niño que colgaron. O sea, el niño yo creo que va directito al cielo, porque lo mataron, ¿no? Yo me imagino. Y es algo que tú comentabas una vez. También hay una leyenda de una niña, que supone que la atropellan ahí en ese callejón, que estaba ahí jugando, y vino un auto y se la llevó. Que también eso se me hace extraño, ¿no? Porque son unos callejones así muy pequeños. Exactamente, que digamos que, ay, no, pues alcanzas 80, 90 kilómetros por hora en unos callejones. Yo creo que ni a 30, 40 kilómetros por hora llegas. No, 10 kilómetros por hora. Entonces, exactamente, tú dices, bueno, ¿y qué? Sí. Y atropellé a 10 kilómetros por hora. Sí. Dije, no manches, yo como no hubiera tenido una muerte más violenta cuando atropellas en bicicleta. Sí, bueno, la verdad. Sí, la verdad, sí. Pero sí. Se supone que la atropelló un carro. La atropelló un carro, se supone. Entonces la niña agonizante hace un trato con el mismísimo jefe del infierno. ¿Qué es eso otra? Fíjate. No, porque, o sea, ¿cuántos niños tú conoces que anden haciendo pacto con el diablo? Nada más ella. Ahorita sí, sí, sí. Conozco varios chavitos en las primarias, todo eso que dices. Ay, hijo, tiene pacto con el diablo. Pero no me consta. Pero no, a nadie los conoce. Sí, no, la neta. Pero no, son bien gandallones, ¿eh? Sí, la neta. La neta, sí. Entonces muere la niña, bueno, no se muere, agonizante, hace un trato con el diablo. Y digamos que el diablo sí la regresa en un plano existencial, pero no en este plano. En el plano espectral, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y quedó vagando en el callejón. Entonces ahí volvemos al mismo punto que tú decías. ¿Pero por qué? ¿Que la niña era mala? ¿O cómo estuvo ahí el asunto, ¿no? Entonces yo me imagino que son de esas leyendas que hace la gente, como tú dices, para atraer a más gente y que les llame más la atención el lugar, ¿no? Exactamente. La verdad, o sea, no sí, porque eso sí, o sea, lo real, incluso en una de las esquinas hay una virgen, ¿no? También, esa es otra. Hay una virgen dando la vuelta en el callejón porque es así como si fuera una L. Ajá, sí, es así. Como si fuera una L. Y en una de las esquinas hay una virgen que se supone, nosotros no vimos nada de eso, pero se supone que en ocasiones la Virgen llora. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, es otra leyenda del mismo callejón. Y sí, ciertamente así como que, a ver, vamos a empezarnos caminando de este lado del callejón al otro lado, o sea, a la mitad del callejón, sí, dices tú, en la torre, ¿no? ¿Para qué me vine a meter aquí? No tanto, fíjate que a mí no fue tanto que me espantara un muerto. No, no, sino por dije, lo que... Dije, ¿qué tal si nos asaltan? Sí, encerrado. Como está la inseguridad, luego aquí dije, sí. No manches, aquí nos asaltan, mi gente. Aquí nosotros, te matan de pechito, aquí, quién sabe, ¿no? Exactamente, aquí ya vimos que matan a la gente. Sí. Dije, no manches, a nadie te ve. No, no, y fíjate que también en la noche... Pocas casas que también son antiguonas esas sí, casas. Muchas antiguas. Que se ven que son de esas puertas que... No, aunque la patees, apenas te van a oír. Sí, sí, exactamente. ¿No es que crees que de noche no hay mucha iluminación? No, está muy oscuro. Está muy oscuro, bueno, toda la zona, ¿no? Uh-huh. No dudo que haya algún callejón muy iluminado, pero por lo menos por donde pasamos sí, sí está oscuro. Está oscuro. Está oscuro, o sea, sí se presta a varias cosas, como dice Humberto, de los vivos, ¿no? De los muertos. Uh-huh. Esa, también hay otra leyenda de ahí. Bueno, no es leyenda, más bien que lo cuenta la gente, que supone que se oye una bestia rara que grita en la noche, sí, como un monstruo que grita en la noche. ¿En qué parte es? Ahí en el callejón del aguacate, pero ya casi al final, ya casi para llegar al final del callejón. Entonces sí, no manches, o sea, no, a lo mejor empieza esa leyenda, porque a lo mejor al saltar alguien gritó de una manera aberrante y de ella se empieza a disparar, ¿no? Puede ser. ¿No? O sea, el origen de muchas cosas. De muchas cosas, exactamente. No, ¿qué? Ah, es verdad. Me dice aquí el sustituto de Adrián que contemos la de este cuate que mató a toda su familia. No manches, la Ouija. Sí, no, esa, fíjate que es de las pocas leyendas que sí le doy más crédito. Esa sí. No, a que los cuentos ahí nada más. Ajá. Esa sí, porque supone bien, que... Es interesante. Sí, se rifa más que la Adrián. Ya lo vamos a contratar más tiempo. Ya lo vamos a contratar mejor. Sí, para eso. Gracias por tu participación, Adrián. Ya está tu sustituto. Reino ya es. Ya sabes para dónde van tus cheques. Sí. Sí. Hay que hacer una ranurita. Uy, pero si nos pagan, si ni nos pagan. No, pues hay que hacer una ranurita para que ellos vayan. Ah, bueno, va. ¿Cuáles cheques? Dije, si ni nos pagan. Sí. Los hacemos de gratis, recuerden que esto es para... Sí, esto no, ni siquiera... No, para, ni nos dedicamos. Que aunque decían que hay dos o tres ofertas por ahí, que hemos dicho que no, sí, para cualquier una situación. Esto es gratuito. Exactamente. Entonces es de un señor que vive con su familia, ¿no? Sí. Que se pone con la Ouija. Sí, y era como común que jugaran con la Ouija. Entonces en una de esas sesiones de Ouija, está platicando con un espíritu, el cual ya sabes que los espíritus saben pasado y futuro. Ah, sí. ¿No? O sea, ¿cómo? No sé, pero lo saben. Sí, no, sí. Entonces ese espectro, no sé, fantasma, lo que sea, con el que están platicando, le dice al padre de familia que alguien de su propia familia lo va a traicionar. Entonces este cuate se deschaveta por, yo me imagino, quiero pensar, que es tanta el trauma que él no acepta que un familiar lo vaya a traicionar, que se le bota la canica y vaya a hacer matazón. A Otelo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es de los personajes que le pasa eso, sí. De que él se empieza a envenenar solo la cabeza hasta que dice, no, ¿sabes qué? Me los he hecho. Se me los he hecho. Y acaba matando a toda su familia. Pum, pum, pum, los entierra en el jardín. Así es, en el jardín de la parte de atrás de la casa, entierra a toda su familia. Entonces los vecinos se percatan de que ya no ven a su familia y cada vez que le preguntan a este señor, oye, ¿y su familia? Pues él dice, no, se fue de viaje. Andan de viaje, paseando. Al otro lado. Al otro lado. Porque también hay que decir que van al otro mundo. ¿No? Al otro, sí. Pues sí, fueron las vacaciones largas. Todavía no regresas. Todavía no regresas, imagínate, ¿no? Fíjate que, aparte, el barrio de Coyoacán es como de nivel socioeconómico más o menos alto, ¿no? Sí. O sea, sí hay gente... Sí, y no es de las zonas caras. Y no es de las zonas caras. No, sí es de las zonas caras, ¿no? Ajá. O sea, y tener una gente, propiedad ahí es muy caro. Es muy caro. Y es gente, pues, más o menos de acomodada... económicamente. Sí, ahorita se está llenando mucho esa parte de extranjeros. Mucho entre gringos y europeos. ¿Ahí que han estado llegando? Sí, hay varios que han estado llegando al barrio, incluso han adquirido varias propiedades. Ah, fíjate. Pero son principalmente extranjeros. Extranjeros. Entonces era gente de billete, ¿no? O sea, de mucho dinero. Entonces, pues ya, mata a su familia, le entierran el jardín, los vecinos se dan cuenta, y de repente dejan de ver también al señor. Lo dejan de ver, nadie sabe qué rollo, no sabe qué pasa. Entonces los vecinos se dan como cuenta que algo raro está pasando en su casa. Pasan como 3 meses. Como 3 meses. Que no ven movimiento ni nada de eso en la casa. Y si deciden dar parte a la policía. A las autoridades, exactamente. Entonces llegan la policía y encuentran los cuerpos en el jardín. Que realmente lo tenebroso de esto no es que el cuate haya hecho matazón. Aquí viene realmente lo tenebroso del asunto. Sí, porque eso fue lo que era, ¿no? O sea, no, realmente recuerda que cuando entran las autoridades lo que encuentran es el cadáver del jefe de familia. Del jefe de familia, sí. Pero degollado. Sí. O sea, está sin cabeza, sí. Y se supone que nunca encuentran la cabeza. Eso es lo tenebroso de la historia. Porque dice, bueno, si él mató a todos, ¿quién lo mató a él? Lo degolló y se llevó su cabeza. Exactamente, entonces. Y nunca lo encontraron. Ya después de que lo encuentran a él, empiezan a buscar en la propiedad y encuentran el lugar donde él enterró a su familia. Entonces, sí encuentran a la familia, pero pues, él los mató, ¿no? Claro. Lo curioso es quién los mató. ¿Quién lo mató a él? O sea, ¿quién crees que lo haya matado? ¿Quién sabe? Está cañón. Sin ni idea. Sí, o sea, está como raro el asunto. Ahí, esa historia, como esa leyenda, pues ya tiene el fundamento dramático, todo por qué pasó, todo esa, o sea, sí está como más desarrollado, ¿no? A que se apareció, ¿y por qué? ¿Quién sabe? Pues se aparece, ¿no? Entonces, y lejos de eso, que tuvieron todos una muerte violenta y todo eso, o sea, de esa familia se sabe la historia, pero no se aparece nadie. Exactamente, pero no, exactamente, sí, no hay un aparecido, ¿no? Realmente ahí en Coyoacán. También había otra que nos platicaron, la de la Nahuala. Ah, sí, era una comedia que salía en... Ah, no, esa no. No dudo que se hayan basado en algo así para hacerla, pero... Que más que una Nahuala, yo creo que era como una bruja, ¿no? Y ahorita las platicamos. Pues igual, sí. ¿No? Porque es como una Nahuala, ¿no? El de que le daba moronga a su... Sí, exactamente. Sí, es una leyenda donde está el compadre metiche, ¿no? Si mal no recuerdo, que más bien siempre hay un compadre. Se debería de llamar la leyenda del compadre metiche, ¿no? De la Nahuala. Porque se supone que hay un esposo y su esposa, que es muy hermosa. Es de las mujeres, o si no es que la mujer más hermosa que había en el pueblo. En Coyoacán. Sí, no, porque eran pueblos donde ahorita ya son delegaciones. Sí, ¿no? Pero eran pueblitos. Pero antes eran como pueblos pequeños, sí había cierta distancia entre uno y otro, ¿no? Para llegar de Coyoacán a Azcapotzalco, pues no existía el circuito interior ni nada de eso, ¿no? Ni había metro, exactamente. Entonces, digamos que sí era un buen rato a caballo. Claro, sí. Entonces, este compadre, no se sabe si por envidia el compadre o algo así, le empieza a meter cizaña al esposo, al esposo de la chava. De la chava esta. Y entonces, pues la chava siempre, todas las mañanas se salía, muy tempranito, como dicen, en la mañanita, antes de que saliera el sol. Así es. Se salía, regresaba con moronga, repetir, ¿qué es moronga? Moronga es un guisado. Bueno, un guiso. Es un guiso, no, pero ya ese es preparado. Así. Moronga es una tripa que se hace con la sangre. ¿De qué animal? De la res. De la res. Entonces, esa sangre de la res, como que la meten en una tripa con cierta preparación y se hace una tripa sólida, como lo que pudiéramos llegar a conocer como longaniza, pero con sangre de res. Para las personas que... Porque es muy, muy nutritiva, muy alta en hierro principalmente. Exactamente. Sí, que es muy buena. Entonces, esa tripa se prepara de varias formas. Hay quienes nada más la cortan, la asan, la sazonan con cebolla y picante y se comen. Otros la hacen en guisados como en chile verde, un líquido picante color verde, un líquido picante color rojo, que aquí lo conocemos como salsa verde o salsa roja. Entonces se prepara, ¿no? Pues una tripa que se hace con tripa realmente, ¿no? O sea, con tripa. Sí, es una tripa que se llena con la sangre. Con la sangre. La sangre trae una preparación para que tenga un tipo de, como, no coagulación, pero sí que como se haga como sólida, ¿no? Solidificada, exactamente. Exactamente. Y entonces de ahí ya la puedes preparar de muchas maneras, ¿no? Y realmente es un guiso un tanto oloroso, a lo mejor no tan agradable al olfato, pero es muy sabroso realmente. Ajá. Bueno, la moronga. Regresemos. Sí. Recordemos que está el ¿cómo se llama? El compadre chismoso, está el esposo y está la mujer dedicada al esposo, que todos los días sale en la mañanita y regresa para darle de desayunar a su esposo, moronga. Pero siempre le daba desayunar moronga. Ajá. Que él decía, bueno, pues yo desayunaré moronga, no me fijó, ¿no? Claro. No hay ningún problema. Sí. Hasta que el compadre metiche. El compadre metiche. Le empieza a meter la idea de que dice, bueno, ¿y esto a dónde se va, no? ¿A dónde se va todas las mañanas tan temprano? ¿Y por qué siempre trae moronga? Sí, sí, sí. Entonces, nunca falta, ¿eh? Nunca falta el compadre envidioso. Aguas con los compadres. Padre, sí. Y bueno, a tal grado llega que pues ya le empieza a envenenar la cabezota al compadre. Y el compadre decide, entonces un día dice, bueno, la voy a ir a espiar. Claro. A ver qué es lo que hace en la madrugada cuando se levanta. De dónde saca la moronga y todo, ¿no? Ajá. Entonces, a lo que se dan cuenta es de que cuando su mujer sale, ellos van a buscarla y no la encuentran, ¿no? Ajá, sí, pero sí. Realmente encuentran que es de esas que dicen que se quita los pies, ¿no? Sí, ¿no? Es de esas nahuales, aquellas leyendas que dicen que los nahuales se quitan los pies para poderse convertir en otro animal. Así es. Entonces, según esto, encuentran los pies o las piernas de la esposa, de la esposa frente a la chimenea. Entonces la esposa ya se convierte en algún tipo de animal, que son los nahuales. Exactamente. Y salió no sabemos a dónde, ¿no? Claro. Pero lo que deciden hacer los inteligentes, tanto el compadre como el menso, que era el esposo. Porque menso, porque, o sea, tiene un criterio propio, ¿no? Claro. Que te envenenen. Sí, exactamente. Entonces, como el menso, ya que me hace el nombre, ya me hace el esposo. Sí, yo soy el menso. Porque, pues, imagínate. No, es que todo era feliz. Un mujerón. Todo era gran un felicidad. Un mujerón que te así quiere, bonita, te se está dedicando a ti. Exactamente. Y todavía el mono le hace caso al compadre. Dices, o sea, es que todo era gran felicidad. ¿Sí? Antes de que llegara el compadre. Antes de que llegara el compadre metiche. Estoy de acuerdo. Entonces, pues total, que los dos dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos picamos el ombligo. No, mejor echamos las piernas al fuego a ver qué pasa. Obviamente lo que pasa, se supone, cuenta la leyenda, que cuando uno hace eso con las partes de un nahual, el nahual ya no puede volver a su forma humana. Así es. ¿Sí? Entonces, pues obviamente la esposa no se sabía nada de él. O sea, nunca volvió. Nunca. Lo que se puede saber o deducir, sí, por así decirlo, pues que la esposa en el animal que se haya convertido se quedó así. Pues así se quedó. Y ya nunca más. Y ya nunca más superó de la esposa. Ahí. Y todo por el compadre. El compadre metiche, exactamente. Lo tenebroso aquí es qué tan metiches pueden ser los compadres con un dado caso. No, lo tenebroso aquí es qué tan metiche puede ser el Adrián, o sería un pelón metiche. Sí, ¿verdad? Sí. Por eso. No, por eso está el sustituto de Adrián, que tú es reno, reno. Te rifas. Te rifas, te reno, sí. Y entonces fíjate que ya se quedó así y la esposa jamás regresó. Nunca regresó. Nunca regresó. Que también se me hace una de las leyendas más sólidas que existen ahí. Ajá, más, ¿no? O menos, ¿no? Y hay otra que también es de una chica que era la flor más bella del ejido, otra, y el rey que era el rey de la primavera, ¿no? Y el chavo que era el rey de la primavera, porque es que es muy guapo. Entonces, sí, se supone, ¿no? Entonces, que se hicieron novios, pero sus familias eran hasta de cuenta Romeo y Julieta, los Montalvo y los Capuleto. Exactamente, los Montalvo y los Capuleto. Entonces, no se querían. Entonces, para darles en su máscara, agarraron al chavo y lo mandaron al extranjero. Se va a estudiar al extranjero para que no anduviera con la chava. Pero esta otra chava, pues espera a su amor imposible. Era un amor imposible, ¿no? Y lo espera, no me acuerdo si por 30 o por 50 años. Ay, no. A que regrese. Porque era el amor de su vida eterno, ya sabes. Entonces, yo creo que el otro ya se había casado y ya había tenido hijos, pero ella lo esperó. Lo sigue esperando. Total que resulta que esta chica lo sigue esperando, y se quedó así, esperándolo toda su vida, y muere, virgen y casta. ¿Qué? Así es la leyenda. Entonces, muere virgen y casta, y dicen que es la mujer de blanco que se pasea en los callejones de Coyoacán, que porque se quedó esperando a su amor platónico. Pero pues eso, ¿por qué será? No sé. ¿Se quedó esperando que me hiciera el favor o qué onda? Yo creo que sí, porque fíjate, bueno, es que yo la verdad en ese tipo de historias románticas no creo. No, yo tampoco. O sea, yo no creo que alguien te espere 50 años, ¿o sí? No, al menos así de ese modo, ¿eh? ¿A poco? Pues sí, o sea, realmente yo pienso que ni compromiso había ni nada, ¿no? Pues no, porque sus familias no se querían. Exactamente. ¿No? Y fíjate que es raro, digo, yo no sé tú cómo veas la situación, pero es raro que escuches algún desmán en Coyoacán. ¿No? O sea, no hay como que muchos desmanes en cuestión de violencia o de delincuencia. No los escuchas en el barrio de Coyoacán, digamos que es medianamente tranquilo, ¿no? Sí, es muy tranquilo. Y la verdad es que sí, bueno, a mí por lo personal sí me da miedo la noche. No, pues sí, cómo no. La neta, ¿no? Sí. Porque sí está como medio apagadón, y luego son callejones raros. Las calles principales no son anchas tampoco. Son angostitas. No te puedes estacionar casi en ningún lado. No, la neta no. O sea, realmente sí está muy complicado andar en el mero centro de Coyoacán. Por eso les sugerimos nuevamente que cuando vayan no lo dejen en el mero centro, sino que caminen un poquito para que puedan disfrutar todo lo que hay aquí. Así es, así es. Pero fíjate que siendo un barrio muy colonial, por ejemplo, hubo fusilamientos. Sí. En la época de la Revolución, hubo muchos enfrentamientos ahí también en el barrio de Coyoacán, por eso ahí en el Panteón Xoco, que ahí está cerca, ahí hay muchas personas así que enterradas de hace siglos, de ese tiempo de la Revolución mexicana. Fíjate. También está la Fonoteca. Ah, bueno, está la Fonoteca, está la Cineteca también. Está realmente mucho música. Muy cerca de Coyoacán. Sí, bueno, eso sí es cierto. Sí, la Cineteca. Está hay muchos mercados, de varios mercaditos de artesanías. Sí. Y realmente en todos los callejones hay gente vendiendo cosas, artesanías. Sí. Alimentos típicos. Sí, alimentos típicos. Antojitos, ¿no? Sí, por ahí. Y está ahí ¿cómo se llama donde se cae? El Registro Civil. Ay, no, entonces ahí sí espantan. Es algo en donde, de los sitios donde más espantan. Sí, no más. Se ha ido a suicidar. Se va a reunir para toda la vida. Ay, no manches, es lo menos. Sí, no más. Fíjate que también ¿te acuerdas que? Es que no me acuerdo en qué callejón era. ¿Qué? Que le dicen que se aparece el mismísimo Satanás vestido de charro, pero no me acuerdo si es ahí en el callejón del Aguacate. No, es cerca de ahí. Pero, ajá, ¿o en dónde? Sí, es que todo realmente, curiosamente, casi todo se desenvuelve muy cerca del centro de Coyoacán. Así es. Que son los lugares muy turísticos, por eso te digo que a mí se me hace que es más para llamar al turista que para, porque realmente esté pasando de ahí. Sí. No sé lo que tú opinas de eso. No, sí, o sea, es que volvemos a lo mismo, son como cuentecitos que la gente te va contando. Ajá. Ah, es que mira, dicen que pasa esto. Pero yo creo que es la publicidad de boca, más que otra cosa, de me contaron qué pasó, ¿no? Ajá. No tanto como la leyenda de es que yo vi esto, ¿no? O a mi papá o a mi abuelito le pasó esto. Ajá. No, simplemente es, dicen que se aparece, pero ¿por qué? Ah, pues porque ahí se murió, ¿no? Ajá. Y ya ahí se aparece. Y no sé realmente, ¿no? Exactamente. Eso es parte de las leyendas del mismo Coyoacán, que es uno de los barrios más. Yo creo que Coyoacán y yo creo que el centro histórico son los que guardan mayor cantidad de leyendas. Sí. Porque de ello fuera barrios así, no. No, por ejemplo, en Azcapotzalco, que lo manejaste ahorita, ¿no? Sí. O en la Gustavo Madero, ¿no? No sé, no se escuchan tanto, ¿no? Como es ahí o como es en el centro histórico. Es que yo pienso que hay casi todo el barrio es muy colonial. Uh-huh. Lejos de otras, como tú bien dices, la Gustavo Madero, Azcapotzalco, se tienen ya muy pocos vestigios de lo que eran esos mismos lugares hace 300 años. Exactamente, ¿no? Y ya tienen una historia recorrida en pues ahora sí que en la Ciudad de México, ¿no? En la delegación, en la Casa de Cultura, que era una casa anteriormente, ¿no? Una sí. La remodelaron. Sí, exactamente, es donde se aparece la muñeca. Sí, la muñeca. Fíjate que está muy bien. Estoy buscando aquí, nos pidieron unos, unos saludos en el Face, que por favor si los podemos saludar. Estoy buscando aquí realmente a la gente para que vean que si les hacemos caso. El Museo de Frida Kahlo se llama La Casa Azul. Ajá. Visítenlo porque sí está muy bueno, la verdad. Cómanse una nieve ahí en Coyoacán. ¿O no? O dos. O dos. Tienen sabores raros, ¿eh? No, pero bien locos. Chicharrón en chile verde. ¿Sí? Sí, no, pues te digo, sí. Es un sabor. Chicharrón en chile verde. Medio loco. Medio loco. Aquí está. Vamos a mandar unos saludos a. Nos pidió por favor, salven en su programa. Por aquí debe estar. Aquí está. Un saludo muy grande a Bruce Wolfman. Bruce Wolfman. Ajá, Bruce Wolfman. Por favor envíenme saludos a través de su programa. Un saludo. Un saludo aquí a Bruce, el hombre lobo. Bruce, el hombre lobo, exactamente. ¿No? ¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama así? Bueno, así se puso. Bruce Wolfman de. Bruce el licántropo. Bruce el licántropo del Face. O sea, Bruce Wolfman. Sí, el hombre lobo, ¿no? Que no sé si se llame Bruce, a lo mejor también es otro sobrenombre. No, que tiene, pero así él se ubica y él le gusta que le llamen. Exactamente. Y es en el Facebook, nos pidió que por favor lo un saludo, Bruce. Gracias por vernos. También te manda saludos. También, el Adrián. El asistente de Adrián te manda saludos también. El asistente. El sustituto. Ah, sí, el sustituto de Adrián. El sustituto de Adrián. Te manda saludos. También te manda saludos muchos. ¿A dónde anda ahorita el peluche? ¿Quién sabe? Yo creo que fue a que le revisaran la azotea, ¿no? A que le pulieran el coco o algo así. Para... ¿Se va a hacer un... ¿Cómo se llama eso para que salga el pelo? Ah, esos son milagros, ¿no? Se fue de rodillas a la villa para ver si le hacían el milagrito. De que... puso de cabeza a San Antonio. ¿Quién es el que...? No, pero eso es para los novios, ¿no? Para que consigan. Ah, yo digo, pues la verdad, para si le sale el cabello así, pero no. Ni poniendo de cabeza a todos los santos. Eso no, ¿eh? Eso. No. Que no yo se creo sembrarle pasto es más viable. Había una caricatura así, ¿no te acuerdas de Bugs Bunny? Sí, le siembra pasto. Sí, su florecita, a Lesbian. Ajá, no le así. Eso sería más. Más más lógico a que realmente le saliera el pelo. Así es. Entonces, son algunas leyendas que hemos sabido de Barrio del Coyoacán. Realmente, son de las pocas leyendas, digamos, como que más marcadas que hay del lugar. Porque uno va y cuentan casi, ¿no? O sea, el del perro fantasma. Sí, sí, sí. El vampiro fronterizo, casi. El vampiro fronterizo. Es un chiste bien, pero luego se los contamos. De vampiro fronterizo. Sí, no se los contamos. Y si no se los contamos. Sí, no sabría que eso, perdón, Bueno, o sea, estoy haciendo como que un poquito de burla mofa de, de lo que pasa ahí, porque pues cada quien se inventa sus cuentos, ¿no? Pero sí, realmente verídicos no hay nada. Verídicos no, exactamente. Exacto. Es que es bien curioso porque son prácticamente ninguno. Por ejemplo, pero de los monjes más marcados. Ah, exactamente. Por ejemplo, el del monje, que varias personas lo han visto de día y que también son personas que no pertenecen al barrio de Coyoacán los que lo han visto, ¿no? Pero sí se me hace muy curioso porque ahí en Coyoacán casi cada persona te platica una leyenda diferente. Ajá. Que pasa cerca de su casa. Lo que no sucede en otros barrios o en otros lugares, ¿no? Sí. Pero digo, yo voy más tirado a que es para fomentar el turismo ahí en esa zona de Coyoacán. Así es. Pero que no sí, necesitan, realmente es una zona muy bonita de la ciudad y realmente no necesitan estar inventando ese tipo de tonterías para que uno vaya a esos lugares a comer. Exactamente, sobre todo, ¿sabes qué tiene el barrio de Coyoacán? Que tú llegas al centro y no es como llegar a la Alameda. O sea, tú llegas a la Alameda Central y a lo mejor pues sí te sientas un ratito, pero los autos, la misma gente, no te hace que estés tan a gusto. Y en el centro de Coyoacán sí. O sea, llegas, te sientas sí, a tomar... Sí, corran a apañarse a una banca. A una banca porque, híjole, son cotizadas ahí. Sí, exactamente. Porque sí, eso sí, es un lugar sí, muy agradable. Es muy rico estar ahí sí, sentados, comerte una nievecita, platicando, simplemente viendo en una banquita, acá con la lady a un lado. Exactamente. Con la otra lady al otro. Exacto. Y ya. Y ya. No se pasen, uno o dos. Sí, hay que mencionar que es uno de los barrios más agradables para estar en la Ciudad de México. No todo es malo en la Ciudad de México. No. Ajá. Coyoacán es una muestra de que no todo es malo en la Ciudad de México. Pueden ustedes decir, como bien decía en su momento Humberto, en la noche no se alejen mucho del centro, no por la zona, sino pues en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar solitario de cualquier parte del mundo se va a prestar para una mala acción, ¿no? Exacto. Entonces, no se aleje mucho del centro, pero está muy padre, la verdad, irse a dar una vuelta a Coyoacán. Exacto. Al barrio bajo de Coyoacán. Al barrio bajo. ¿Y cómo llegas a Coyoacán? ¿Agarras el metro? Sí. ¿Te vas? Esa es la parte sur. Realmente pues, aquí no, sí necesitarían conocer la Ciudad de México, pero realmente la ventaja de Coyoacán es como es muy representativo. Realmente se puede llegar en metro, se puede llegar en camión. Ajá. Cualquier persona casi que encuentres en la calle te puede decir hacia dónde está Coyoacán. Cualquiera de las autoridades que te puedes encontrar en la calle, algún oficial de policía, un oficial de tránsito, te dice cómo llegar a Coyoacán. Fíjate que es que eso se nos olvidó decir. O sea, realmente sí, Coyoacán está en la parte sur. La parte sur de la ciudad. No tan al sur. Pues no, pero sí está en la parte. Antes, ya, por ejemplo, ahí muy cerca también está Xochimilco. Xochimilco. El barrio también de Mixcoac. Ajá. No, también está por ahí. Es en la parte sur de la Ciudad de México. Vamos a hacer, fíjate, estaría bueno hacer algunas leyendas que aparecen también en Xochimilco. Sí. Es otro barrio representativo. Muy representativo incluso para los aztecas, porque ahí, ahí hicieron realmente la generación de lo que son las chinampas. Así es. Que era un modo de agricultura revolucionario para aquellos entonces, pues que daba de comer a millones de personas en aquel entonces en la Ciudad de México. Así es. En aquel entonces, Aztlán, si me acuerdo. En aquel entonces, Aztlán, antes de la conquista. Exactamente. Posterior a la conquista, ahorita Xochimilco, volvemos a repetir, está muy cerca de Coyoacán, y Xochimilco es muy representativo por sus, ¿cómo se llaman? Canales. Por sus canales que son recorridos en trajineras. Y bueno, ya se presta para que andas por acá tomando, que entra el mariachi, para hacer desmanes, ¿no? Pero realmente también allí hay lugares muy interesantes en Xochimilco para visitar, como la Isla de las Muñecas, ¿no? No, y además es un barrio, digo, perdón que nos salgamos del tema de Coyoacán, pero viene al caso, en la época de Día de Muertos, sí, es de los barrios más que más festejan con más tradiciones, costumbres, y es una fiesta increíble la que se hace en Xochimilco. En Coyoacán también hay, pero como que es menos. Es, ¿no? Es más orientado al turismo en Coyoacán. Que orientado a mantener la cultura del mismo pueblo. Y la tradición del mismo pueblo, exactamente. Porque ahí es, son escenificaciones, se escenifica La Llorona. En Xochimilco se escenifica La Llorona. Sí. Y no, ya ahí vas caminando y la gente sigue la tradición del Día de Muertos. Sí. Muy, muy marcada. Entonces yo creo que sí, fíjate que sí vamos a hacer un programa de Xochimilco, sobre Xochimilco y sus leyendas también, porque también tiene bastantes, ¿eh? Sí. Y muchas cosas que tiene este Xochimilco. Muy bien, Humberto, pues ¿cómo ves? Excelente. Hay que irnos para Coyoacán ahorita mismo, ya se me tocó una de esas deliciosas nieves. Ajá. De chicharrón en chile, ¿verdad? Así es, y después rematamos con un cafecito. Pues se nos van a destemplar los dientes. Sí, pero pues sí. Que no juntos, ¿no? Sí, primero la nievecita, dejes pasar. Vamos ahí alrededor. Y luego ya te vas vamos al callejón del aguacate para ver si se nos aparece. Si se nos aparece, dejo que Uriel entre. Sí. Media hora que salga y que ya me cuente lo que pasó. Perfecto. Y después de ahí, pues ya le invito a comer, ¿no? Sí, a ver si no salgo chillando junto con la Virgen. Desde ahí, no, o sea, está cañón. Muy bonito, pero sí está muy tétrico. Sí, la verdad es que sí está tétrico. De día está muy padre. Hay lugares donde también dicen que se aparece el mismísimo diablo, como en forma de charro negro. Pero vamos a ver. Esa es una leyenda interesante, hay que investigarla bien, ¿no? ¿La del charro negro? Sí. Oye, sí es Satanás, pero ¿por qué el charro negro? O sea, ¿por qué una figura de un charro negro? Interesante. Muy bien, muchas gracias, Humberto, de que estuvimos aquí platicando. Todo un placer estar contigo y con su sustituto de Adrián Rino. Rino, muchas gracias también por apoyarnos aquí, Adrián. Realmente no nos sintió la ausencia de Adrián. Estuvo Rino con nosotros. Muy rifado. Rino, ¿algún saludo? Perfecto, a su familia allá en África. Son rinocerontes blancos. Cuídenlos, por favor, recuerden que están en peligro de extinción. Sí. Y si compran un rinoceronte, por favor que sea de peluche. Sí, efectivamente, para que no se extingan también. Así es. ¿No? Muy bien. Adrián, nos estamos viendo en el siguiente programa. A ver si ya. ¿Cómo ves? ¿Lo dejamos o que venga Adrián? Nos vamos a igual a poner la votación, ¿no? Porque, ahora que va. Eso porque yo siento que sí. Ahora sí me voy a desquitar de la votación que hicieron para que fuera yo a la investigación. Ahora sí, voten por favor. Quiero una votación de quién quieren que esté. ¿Rino o el Adrián? Eso me parece bien. Sí, sí. Perfecto. Va a estar reñido. Va a estar reñido. Que no, sí se rifó el Rino. Sí, pero mucho, ¿ve? Pero hizo buenas sugerencias. Todo hizo. Todos sus comentarios fueron acertados. Sí, efectivamente. No faltó el respeto a nadie. No dijo esperadas. La señora. Señora Mari. Ponte, por favor. Por favor. Para ya ver quién se queda. O sea, Rino, ¿a poco le faltó el respeto? No. Hizo comentarios aquí fuera de lugar. Pues no, tampoco. Y hizo comentarios. No sé, no. Mencionan palabras antisonantes. Para no, nada, ¿no? Servino sí se está comportando. Se la rifó bien. Así que voten para que ustedes voten por quién favor. Puede estar aquí. Exactamente. Sí, Adrián o Rino. O Rino. Vale. Si votan por los dos, pues ni modo, ¿no? Pero. Si quedan empatados, sí, ahí echamos el desempate. Exactamente. Un volado. A ver quién gana. Rino o Adrián. Ahora después. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente. Ahí.